La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto es día sábado, termina la semana número 18 del tiempo ordinario. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Es la segunda vez en esta semana que aparece el tema de los niños, su relación con Jesús. Y hoy aparece Jesús atendiendo a estos niños. Y esto hay que entenderlo, que es lo que hacía Jesús con los débiles, con los marginados de la sociedad, que eran los enfermos, los pecadores públicos, y así por el estilo. Y en esta ocasión también los niños que le traen para que los bendiga. Los apóstoles no estaban acostumbrados a eso. No habían dado ese cambio en su corazón, en su mentalidad. Por eso, a ellos se les va a acabar la paciencia muy pronto. ¿Para qué traen estas criaturas? En cambio, Jesús, a Jesús no. Va a decir y va a dar esta consigna: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. Y esto no es solo por amabilidad. A Jesús le gusta ponerlos como modelos de la actitud que deben tener sus discípulos. Ya lo hemos visto el martes de esta semana. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Pensemos hoy nosotros que tanta sensibilidad tenemos sobre este tema, que hablamos de derechos de los niños, que hablamos también del derecho a la vida, a la integridad física y afectiva, del derecho a la verdad, del derecho a la educación, del derecho al juego, del derecho a conocer y amar a Dios. Hoy tan sensibles que somos. En la antigüedad, ya lo dijimos el martes, los niños no eran considerados como significativos para la sociedad. En cambio, Jesús los hace privilegiados en el reino de Dios. Los admite en la vida de la comunidad cristiana. Y con ellos admite y ama a los marginados, a los desconocidos, a los despreciados, a los excluidos de la convivencia humana. De estos es el reino de Dios. Hoy, para nosotros, qué gran lección. Qué gran lección. El Evangelio nos ayuda a dirigir nuestra mirada al ser humano. Sin discriminar a nadie. Sin discriminar a nadie. Qué difícil ha sido en días pasados hablar de pacto social incluyente. Qué curiosos, ¿no? Somos incluyentes en algunas cosas, en algunos casos. Pero Jesús nos enseña a ser incluyentes en todo. Todo, porque somos hijos de Dios. En todos, ¿eh? Todos el libre y el esclavo, el grande y el chico, el apenas el que empieza a vivir en el seno materno y el que termina, el que está en plena juventud, el que tiene dinero, el que no tiene dinero. Somos hijos de Dios. Ojalá que tengamos también esta sensibilidad, que no seamos personas que cuando nos conviene decimos sí, sí, sí. Somos inclusivos y cuando no nos conviene, excluimos de la salvación, excluimos de la esperanza a la gente que no nos conviene. ¡Qué curiosos somos! Pidámosle hoy a nuestro Señor, sábado, por intercesión de María. María Santísima, que seamos hijos buenos. Y el hijo bueno acepta a su hermano como hermano. Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, o como dicen así entre comillas, haiga sido como haiga sido. Que María, auxilio de los cristianos, interceda por nosotros. Buen día, buen fin de semana.